Cielo, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Cielo? Bien, bien. Acá estamos. Bueno. En marcha para un año más. Habilitar el espacio, compartir el espacio, convocando desde la asociación para juntarnos, para hacer memoria colectivamente, que es de la única manera que lo entendemos, porque hay muchos derechos vulnerados, porque estamos seguros que la única manera de poder construir futuro es reconociendo el pasado, y las voces que quedaron silenciadas todavía tienen mucho para decir, y desde este presente, bueno, pues tendremos que encontrarnos y empezar un año más a poner nuestro granito de arena para generar actividades que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a acordarnos de dónde venimos y también a tomar postura y a saber que los 30.000 no son solamente 30.000 desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado, sino que son 30.000 luchadores y luchadoras que pensaron hacer este mundo un mundo mejor, más justo, con trabajo digno, sin explotación, sin amenazas, sin persecución por los reclamos sociales, sin presos políticos, ¿no? Ese es el mundo que soñaron y por el cual se comprometieron activamente desde distintos espacios y que, bueno, por supuesto, en estos tiempos, más que en otros, es una voz que tenemos que ayudar a levantar. En una época en donde también se están cometiendo crímenes por parte del Estado, por las fuerzas represivas del Estado, bueno, también imagino esa bandera presente y uno de los temas importantes, ¿no?, en esta Semana de la Memoria que se viene. Sí, porque la historia la escribimos entre todos y nosotros tenemos muy claro quiénes son las personas a las que reconocemos, ¿no?, y a las que tenemos como ejemplo. Para nosotros no es un ejemplo un policía que mata por la espalda y que revienta a balazos a un pibe. Eso no es digno de ser admirado. No hay nada que agradecerle, hay que juzgarlo y hay que condenarlo por asesino. Por ejemplo, para nosotros no es un héroe Checolás en su casa gozando de una prisión domiciliaria cuando tiene 4 cadenas perpetuas, porque es el responsable de cientos de miles de crímenes que todavía están sin juzgar y los que están juzgados. Y porque sabe dónde están los bebés que apropió y no dice nada. Para nosotros no hay nada que reconocerle victorioso a esta gente, nuestra patria no le debe nada, al contrario. Ellos deben un profundo arrepentimiento, que no tienen, deben romper el pacto de silencio, que no lo hacen, y bueno, nuestra memoria sabe para dónde mira. Así que, y como somos muchos, nos lo demostró todo el año pasado, cada vez que nos encontramos en la plaza, por Santiago, por el 2x1, por Nahuel, por Ni Una Menos, por tantos otros derechos, por los derechos como trabajadores y que no nos pasen por arriba con el ajuste, bueno, nosotros sabemos a qué no renunciamos, ¿no? Sí. Ellos podrán seguir haciendo todo lo posible para hacernos pomada, pero está bueno juntarse a celebrar las cosas por las que no se renuncian. Cielo, como siempre, la actividad, bueno, abierta para todas las personas que quieran participar, estudiantes, vecinos, trabajadores, lo que cualquiera se pueda acercar, ¿no? El lunes. Sí, aparte está re bueno lo que decís, porque a modo de invitación, a recordarle a nuestros vecinos y vecinas que desde hace unos años esta parte, la propuesta es esa, ¿no? Que cada uno desde su lugar se sume y acerque lo que tenga ganas, lo que pueda, lo que quiera, lo que desde el lenguaje que sea el que transite, desde la música, la palabra, sus espacios de militancia, como vecino suelto, va a traer su experiencia. Así armamos entre todos una agendita colectiva para poder ayudar a visibilizar todo lo que se hace en relación a la memoria, la verdad y la justicia. Bien, el lunes entonces, ¿a qué hora? A las 6:30 en la Casona Eduardo Bachichironi, la Casa de la Memoria, que está ahí en la Costanera, en la esquina de Misiones Salesianas 20, que es también donde funciona la Comisión Atahualpa, donde funciona la Asociación de Familiares, sí, donde funciona Expresos Políticos y también la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Esta casa que es nuestra y que tenemos que ir a habitarla todas las veces que querramos. Está bueno. Bueno, Cielo, te agradecemos y por supuesto vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo en este primer encuentro y también en lo que se venga después del lunes. Sí, buenísimo, porque este es el empezar a juntarnos para coordinar y para acompañarnos en este laburo.